Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino. Y el darse de patriota cuando juega la selección. Cuántos muchos compraron los nuevos modales. Vuelvo a extranjerismos invitando a los que nos han tocado el oro por hambre. 500 años de fe, muertes y religión. Grito por una América unida. Por la identidad de una nación. Ángel, ¿por qué eras tú? La pregunta está mal hecha, porque ¿por qué no? Grave competencia en el estudio entre las de Rep y las Tutuca. No. Hay complementariedad. Hay que entender. Es más, tiene anotado en el cuadernito porque las Tutuca. No, en el cuadernito tengo acá anotado. Es que está mirando cosas en el cuadernito el tipo. Pero no las Tutuca. Tiene la fundamentación científica de por qué comer Tutuca en un programa de radio. Es más preocupante de lo que yo creía lo de Ángel Molina. Es verdad. Yo ya estaba consciente de que era preocupante. En realidad a mí me asombra que usted esté preocupado. Últimamente me estoy preocupado por todo. Nosotros estamos preocupados por su salud. Es verdad. Tanta gente está preocupada por mi salud. No se crea. Nosotros dos somos a tanta gente. No, va mi mamá. Su madre. No, va mi mamá. Y dos tías. ¿Dos tías tiene? Sí. Algún pasajero a veces. Se asusta. ¿Usted está bien? Sí, bárbaro. Sí, sí. Tomó la medicación. Perdón, a todo esto. ¿Dónde estamos? En un octavo piso. No sé, lo estuve tratando de resolver en terapia, no lo resolví, así que, bueno. No lo vas a resolver, porque estamos en senda nacional. ¡Ah! ¿Y eso qué es, Ángel? Exceso de diálogo. Bueno, siendo las 22:10 en todo el territorio de la República Argentina, excepto en San Luis, que puede ser cualquier hora, depende. ¿Cómo se levantó Adolfo y cómo se levantó Alberto y cómo se levantó Leonardo Benedetto, novia de eso? Y la novia de uno de ellos. Solía serlo. Y de otro era el novio de Sergori. ¿Qué cuarteto? Una farra debería ser. Bueno. Me dio como un escalofrío de solo imaginarlo. Siendo la 22:10 y en ese mundo extraño de San Luis no sabemos qué hora es. Estamos en el programa radial Senda Nacional que sale todos los martes por AM Libertad. Página web de AM Libertad si no quiere escuchar www.amlibertad.com.ar. Y esos múltiples oyentes que tenemos en el interior del país que son. Y por mi parte dos. Más uno. Cuatro. Los cuatro, vamos a hacer una fiesta a fin de año para los cuatro. Sabemos que no van a venir porque están lejos, por eso nos animamos a hacer. Entonces no se van a sentir. Uno va a venir, ¿Sí? Sí, a 70 kilómetros. Los recibe en su casa, joder. No, a menos de 70 kilómetros no merecen fiesta. Bueno, ¿y el día de hoy qué? ¿Cuál día es, Ángel Horacio? Martes 10 de noviembre de 2009. Feliz Día de la Tradición. Así es. ¿Se acuerda que antes era feriado? Sí. Mire las cosas que uno se olvida. Las cosas que no hemos olvidado del Día de la Tradición. Que tengamos el 4 de julio, pero no olvidamos el Día de la Tradición, ¿eh? Debe haber habido más actividades en Halloween que el día de hoy. Sí, sí. Obviamente. Estuve en una interesante discusión en el Facebook con eso. Porque no ameritan alguna discusión, yo le digo sinceramente. Pero una pobre chica, digamos, así, viste, con unas ideas así bastante anti-yankee, para decir lo que ahora tiene un hijo de 3 años y en el jardín le estaban haciendo la fiesta de Halloween, y cómo explicarle que ellos no festejaban Halloween. No, la verdad es dramático lo que te hace. Cómo te daban el seso de chiquito, ahora es dramático con el Halloween. Y otras tantas cosas más que digamos. Jorge, usted no se preocupe. ¿Por qué? Porque ya no le van a lavar. ¿No me van a lavar eso? No, por dos motivos. ¿Por qué? Ya no es chiquito y no creo que le quede mucho. Siempre la agresividad que sea. Sí, bueno, bien. Perdón, recién en el bar había alguien que estaba muy... ¿Cómo era este grupo? Iracundo. Muy iracundo y ya contagiado un poco. Perdón, perdón, perdón, Villa. ¿Cómo? ¿Estuvimos felices? No me vino el sábado pasado, el sábado. ¿No me vino? ¿Estará embarazado? No, no, ¿usted no me vino el martes? No, no pude, no pude estar. Está, está. ¿Usted recuerda lo que hizo la vuelta que él faltó? Sí, ¿recuerda? Sí. ¿Lo declaró muerto? Y yo estuve a punto. ¿Sabes? Porque sé que no me quiere en ningún lado. La próxima vez ya sabe. Bueno, esto es Senda Nacional. Divagando un poquito, como siempre. Teléfonos de contacto 558-1090. Mensaje de texto 153-032-96. Todo esto de Rosario. Si no quiere mandar un mail, sendanacional@gmail.com. Muy bien. Y si quiere consultar, mañana lo actualizo porque mañana tengo que hacer un laburo. Muy bien, Jorge. ¿Por qué viene hoy, Franco? Porque tengo que hacer un mantenimiento mecánico al auto, querido. Bien. El sitio es www.senda-radio. No. Senda Nacional, perdón. Radio.blogspot.com. ¿Viste que siempre se equivoca? Yo nunca lo digo porque es una negación que tiene. Senda Nacional-radio.blogspot.com. Bueno, el único que lo sabe es el que no lo actualiza. ¿Alguien podría aprender a actualizarlo, no es cierto? No sé, yo de computación. Qué malo que son, tío. Bueno, esto es Senda Nacional y mientras seguimos golpeándonos fuera del aire. A ver, señor operador. Senda Nacional. Caminando la patria.